Les voy a pedir que se presenten y que nos cuenten dónde estamos y cuál es la razón por la que se ha generado esta actividad, cuál es la amenaza que pesa sobre este predio y esta radio comunitaria. Bien, mi nombre es Ricardo López, nos encontramos hoy sábado 22 de abril. Estamos realizando una actividad que hemos titulado No al desalojo, dado que estamos viviendo una situación por lo menos muy preocupante a raíz de las obras del viaducto elevado del ferrocarril San Martín que se va a hacer acá en la Comuna 15, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una obra que por su traza y por lo que tenemos de conocimiento hasta ahora incluiría el lugar que hoy ocupamos nosotros, el lugar que ocupa Radio Asamblea, el estudio de Radio Asamblea y el local de la Asamblea Juan B. Justo. Estaría muy, muy en peligro porque directamente no aparecemos en las maquetas que, por ejemplo, hizo el gobierno de la ciudad para difundir esta obra o para presentarla, porque en realidad solo hubo una conferencia de prensa a cargo del ministro de Transporte Dietrich y de el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, donde se presentó la obra, y de además no hubo ningún otro tipo de información. Nosotros nos enteramos en realidad porque algunos empleados de ferrocarril estaban haciendo un relevamiento acá en la zona y nos comentaron extraoficialmente de la situación. Así que bueno, a partir de eso es que comenzamos con una serie de actividades, una asamblea que hicimos el mes pasado, de vecinos, de organizaciones sociales, de partidos políticos, toda gente vinculada a nuestro trabajo durante todos estos años. Y bueno, a partir de esa asamblea, que fue multitudinaria, con muchos compañeros que se hicieron presentes, arrancamos, digamos, con la idea de este festival que estamos llevando adelante y con una serie de acciones, digamos, de tipo de gestiones administrativas ante distintos organismos, tanto del Ejecutivo de la ciudad como organismos nacionales. Sí, también difundiendo el tema, porque la verdad es que estamos saliendo mucho con nuestra radio Asamblea a la calle últimamente. La verdad es que es una herramienta importantísima de comunicación, por lo menos acá en la comuna, con los vecinos y las vecinas. Y lo que descubrimos es que hay gente que va a perder su vivienda, por lo menos no va a vivir donde está viviendo en este momento, o que su comercio desaparece, o que desaparecen los que le van a ir a comprar, porque al cambiar totalmente el barrio se va a transformar en un lugar donde no circule prácticamente las personas, como en este momento, no sabían absolutamente nada. Cuando vos decís descubrimos, ustedes no recibieron ninguna comunicación formal ni oficial del gobierno de la ciudad respecto de lo que va a ser el destino de ustedes, de este predio, nada, ni nada. Tampoco la gente que está acá. Nadie, ningún vecino, acá hay vecinos que están participando. Solo en la maqueta donde no existen. Porque, ¿cómo fue la forma? Al ver nosotros que habían empezado a investigar en el barrio, por internet algunos compañeros empezaron a mirar y encontraron este video de la presentación, esta maqueta de lo que va a ser la obra, donde en el lugar concreto donde estamos en este momento, lo que hay es un espacio verde. Este es el tema. ¿Y qué tienen fecha de inicio estas obras? Sí, la obra ya se comenzó. El fines del mes de enero se abrieron las ofertas, se adjudicó la obra y a principios de febrero ya comenzó a trabajar la empresa. La empresa tiene un plazo de 2 años más o menos de esta obra de finalización. Pero bueno, los tiempos ya están corriendo en este momento. La empresa lo que está haciendo es llevando adelante la ingeniería de detalle para presentarle a AUSA. AUSA es la, digamos, quien lleva adelante la obra. Y la obra en realidad, en forma concreta, ya comenzó. Digamos, no físicamente se ha avanzado sobre esto porque falta un tiempo de elaboración y todo lo demás, pero es inminente, es una cuestión de meses, digamos. ¿Y cuál ha sido la reacción de los vecinos, de las personas que están alrededor de este espacio? Mira, además de las personas directamente afectadas, ¿no? Sí, los vecinos en realidad la verdad que desconocen totalmente el tema. Nosotros empezamos, digamos, como una campaña de difusión en el barrio para transmitirle a los vecinos, a los interesados de lo que estaba pasando, y todos abrían los ojos como un dos de oro porque no conocían absolutamente nada. Nosotros le decíamos, imagínense que por la traza que tiene este ferrocarril pasa muy cerca de viviendas, hay edificios, seguramente un día algún vecino va a levantar la persiana de su dormitorio y se va a encontrar con que le pasa enfrente, por delante un tren, ¿no? El nivel de desconocimiento es muy alto. Nosotros a partir de esto comenzamos algunas gestiones con el gobierno de la ciudad, que son un poco informales, porque hemos ido a entrevistar en ocasiones de que hacían reuniones, fuimos a ver al jefe de gobierno, le transmitimos esta inquietud, estuvimos con el vicejefe de gobierno, también con Santilli, que hubo un momento que le transmitimos todo esto. Ellos dijeron, respondieron, así muy informalmente, que iban a llamar a una reunión para que nos interioricemos de la obra y todo lo demás, y ver si había algunos afectados, qué pasaba con eso. Hasta ahí, digamos, con el gobierno de la ciudad es lo que pudimos ir avanzando. Por otro lado, lo que comenzamos paralelamente haciendo gestiones, tanto en la legislatura de la ciudad como en la Cámara de Diputados. Con la legislatura de la ciudad lo que conseguimos es presentar un pedido de informes que se votó en la sesión del día jueves. Por suerte se votó sobre tablas y el gobierno de la ciudad tiene 30 días para responder este pedido de informes. Obviamente que las expectativas por esta respuesta no son demasiadas porque por la experiencia, digamos, este tipo de cosas, el gobierno de la ciudad responde a veces con muchas vaguedades, con no cosas concretas. Pero bueno, de alguna manera seguimos adelante, estuvimos con la gente en la Cámara de Diputados, con Remo Carlotto, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, y bueno, acordamos con él que él va a hacer una presentación al gobierno de la ciudad, al Ministerio de Transporte de Nación y al ENACON, presentando la inquietud por esta situación que estamos viviendo, que está viviendo la radio en este caso, ¿no? Por el otro lado, estamos haciendo gestiones o de alguna manera llevando adelante el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Con ellos conseguimos que se libre un oficio al ADIF, que es hoy por hoy el ente gubernamental que tiene la jurisdicción sobre estos terrenos, sobre estos locales. Se ha liberado un oficio por parte de ellos y en 10 días deben responder sobre la situación. Digamos, estos son algunos aspectos que tienen que ver más con el tema administrativo. Por otro lado, estamos tratando de sumar de alguna manera damnificados por esta situación, no solo por la nuestra, porque también nos enteramos que, por ejemplo, una organización similar a la nuestra, que es la Asamblea de Villa Urquiza, sí, ya recibió una notificación de desalojo. Ellos ocupan un local muy cercano también a las vías del ferrocarril, en la estación Urquiza, del ferrocarril Bartolomé. Misma obra, porque el viaducto pasa... Claro, no, esta no tiene que ver con el viaducto. Ah. A ellos lo están le están pidiendo que se retiren del lugar por otra obra de tipo comercial, que no sabemos bien de qué se trata, pero que va a llevar adelante ahí parte el Ferrocarriles Argentinos junto con el gobierno de la ciudad. Esa es una obra de tipo comercial, hay una manzana ahí que la van a ocupar, no se sabe muy bien con qué, pero hay todo un proyecto para la utilización de eso. No es el viaducto. El viaducto, digamos, afecta primordialmente a nosotros y también algunas cuestiones ahí en la Paternal, porque se van a hacer dos estaciones nuevas a raíz de que se elevan las vías. El viaducto es elevado, ponerle 5 o 6 metros de altura. Esto da lugar para que también se construyan nuevas estaciones, ¿no? Y bueno, la construcción de estas nuevas estaciones también produce algunas afectaciones en los alrededores, como sería el caso nuestro. Está ahí un poco, digamos, la situación. Y bueno, estamos tratando, como te decía, de también contactarnos con algunos otros afectados para ver de qué manera en común podemos llevar adelante algún tipo de acción para frenar esta situación. Nosotros no nos oponemos a la obra, nos parece que la obra es un aporte, es progreso para esta franja de la ciudad. El tema de los pasos a nivel, inclusive está legislado ahora en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que desaparecer. Esta obra libera una cantidad importante, creo que son como 11 pasos de calles que van a liberarse al tránsito, así que la obra es importante, la verdad que es un progreso. No nos oponemos obviamente a la obra, pero sí nos oponemos a esta manera de hacer la obra, ¿no? A esta manera de no consultar a los vecinos, porque hay nuevos espacios que se agregan a la ciudad. El viaducto es elevado, va a quedar toda la parte que actualmente ocupan las vías, va a quedar libre, va a quedar un espacio libre que va a pasar a ser de la ciudad, entonces la ciudad va a tener que administrarlo, y de acuerdo a lo que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Comunas, corresponde que los vecinos actúen en esos casos consensuando con el gobierno de turno, con quien sea, el uso de esos espacios. De alguna manera está respaldado por la Constitución. En esa línea nosotros también lo que estamos exigiendo es que se haga lo mismo en esta zona, que se haga lo mismo en la estación de Chacarita. La verdad que a nosotros no nos interesa una relocalización, porque nosotros venimos con este trabajo desde el año 2001, la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes desarrolla un trabajo territorial en esta zona, ya somos parte del barrio, entonces sacarnos de acá es muy terrible, no solo para nosotros, sino para el barrio. Hay todo un capital social que se ha conquistado durante estos años que se perdería si nosotros nos vamos del barrio. Es decir, nosotros no queremos irnos del barrio, nosotros pensamos, inclusive, cómo está diseñado hasta ahora la obra, que nosotros podemos permanecer en el lugar con estas instalaciones, si el gobierno quiere, porque esta es una obra monstruosa, 3.000 millones de pesos, no sé, una barbaridad, podría construir algo nuevo, si quisiera, integrar esto de otra manera al barrio, este centro comunitario, esta radio, e inclusive nosotros con esta posibilidad de poder consensuar un proyecto nuevo para la zona, pensamos que los vecinos podrían aportar muchísimas ideas para que esto no solo sea un lugar, decimos perdido, porque uno ve la maqueta y dice, bueno, acá hay una explanada debajo de la estación para que circulen peatones y el resto son terrenos con pastito nada más, es decir, que desaparecerían un montón de cosas. Nosotros pensamos que en esos lugares realmente se puede construir muchísimo y con los vecinos se puede construir muchísimo más. Eso le estaba, estábamos por ahí, digamos, con esta idea. Bueno, sí. Te voy a pedir que te presentes, porque no me dijiste tu nombre todavía. Ah, bueno, yo me llamo Mini Pérez y soy miembro de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes desde que se formó en el 2001, de la radio también y de la cooperativa de consumo, la Yumba. Todas organizaciones que nacen desde el barrio, desde las necesidades de los vecinos y que hemos construido con muchísimo esfuerzo. Acá ya Ricardo se explayó bastante respecto a la situación actual. Te voy a pedir para cerrar que cuentes un poco lo que sucede cotidianamente en este lugar. Esto, ¿qué es lo que hacen estas organizaciones? ¿Qué cosas pasan acá y por qué? Es una actividad importante para el barrio, para la gente que está hoy acá aguantando en la puerta. Sí, nosotros en realidad desde la asamblea, de tantas que había, no todas siguieron, pero sí es cierto que muchas se fueron transformando en otras cosas. Hay unas que se transformaron en emprendimientos, cooperativas de trabajo, otras en centros culturales. Bueno, nosotros seguimos existiendo como asamblea, una organización social que tiene nuestra definición política. Nos definimos políticamente, actuamos en política, todo es política, pero además a veces hay que definirse más puntualmente y así lo hacemos, con mucho debate, porque nadie nos dice desde arriba lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, pero tal vez para muchos de los que integramos la asamblea eso es lo apasionante de esto, que es todos los días ir creando una forma distinta de relacionarnos. Esta reconstrucción del tejido social que se plantea en el 2001, no por primera vez, pero como un hito importante para nosotros de nuestra historia, donde gente que por ahí vivía una cuadra, media cuadra, ni se conocía, y que nos reconocimos en la calle, es lo que nosotros tratamos de seguir profundizando cotidianamente. Y en realidad también aprendimos que lo que se hace acá no es porque alguien viene y nos convence al resto, tiene que haber una convicción de todos, de que eso es lo que queremos hacer. Entonces algunas de las cosas que seguimos haciendo desde el 2001 es, por ejemplo, nuestra olla popular, que tenía cerca de 250 personas en ese momento. Luego llegó a tener 40. Lamentablemente en este último año ha ido creciendo. Por ahí con una población diferente, porque nos sacaron el tren cartonero. Entonces los cartoneros que venían a comer antes de volver a sus casas ya no están. Pero sí hay mucha población en situación de calle y en muchos casos familias con sus chicos. También hemos hecho talleres acabamos de ver un tango por la identidad muy emocionante, bailado justamente por la gente que integra nuestro taller de tango, que es un tango muy especial, es tango diverso, tal vez no es muy común que en un barrio y no en los lugares específicos para la gente que tiene de repente una elección sexual diferente a la cosa tan pautada y tan binaria. Bueno, acá tenemos esa amplitud, o sea que si vos venís a la clase de tango podés conducir o ser conducido, encontrarte con otro muchacho, dos muchachos que bailan, dos chicas. Desde todos los lugares tratamos de darle tal vez un giro especial. Tenemos apoyo escolar, la verdad es que tenemos mucha relación desde hace muchos años con las escuelas del barrio y todo está muy interrelacionado. Por ejemplo, acá tenemos un espacio en la radio para que los talleres que se hacen en las instituciones tengan su difusión. Desde escuelas públicas, estatales, que tienen talleres de radio, primarias o medias, hasta el PAEBIT o puentes escolares, instituciones de este tipo. Entonces, bueno, tenemos mucha relación con las escuelas y los chicos vienen a hacer acá apoyo escolar ya hace muchísimo tiempo. Hacemos cine, nos ganamos en un concurso, un proyector, así que yo sé, porque fui testigo de personas que por primera vez vieron en una pantalla algo parecido a un cine en su vida. Eso tiene un valor que ya justifica el proyector, ya justifica hacerlo todos los meses. Y bueno, tenemos esa continuidad. Un señor que vino, se acercó, sabe mucho de cine, y también hace la columna de cine en la radio, y por otro lado hace esto. Bueno, taller literario, las pizzerías culturales. Muchas de las personas... ¿Pizzerías culturales? ¿Cómo es eso? ¿Te cuento? Dale. Bueno, justamente muchos de los grupos que hoy estuvieron acá, el grupo Riachuelo, Proyecto Chirimoya, ¿cómo es esta relación tan cariñosa que nos tenemos mutuamente? Nosotros también, más o menos una vez por mes, hacemos lo que llamamos las pizzerías culturales, porque tenemos un horno pizzero que nos pudimos comprar con mucho esfuerzo, y lo que hacemos es que grupos vengan a tocar, a cantar, a bailar, y ese dinero que se recauda va a parar también al sostenimiento del lugar, o a la olla o a la radio. Nosotros difundimos muchas veces la música de estos artistas, claro. Vienen los artistas, cuentan su experiencia, y yo creo que hoy la verdad es que mucha más gente quiso estar, pero bueno, no nos podemos hacer toda la noche tocando, bailando y cantando como hubiéramos querido, así que hubo que poner en algún momento. Bueno, casi todo el día, ¿qué hora arrancó esto? A las 4 de la tarde empezamos. Muy, muy grande fue. Porque bueno, acá mezclamos también un montón de cosas. Mezclamos toda esta cuestión cultural que hace tanto que venimos haciendo con los proveedores de la economía social de la cooperativa, que en realidad, como la verdad que yo los veía hoy, con el frío ahí en sus puestitos afuera, y estaba segura de que ellos no tenían la expectativa de vender tanto. Ellos vinieron a solidarizarse con un proyecto de la economía social y solidaria que los contiene desde hace 2 años. Y me parece que eso también fue la riqueza del día de hoy. O sea, la asamblea con los vecinos para discutir el proyecto y dónde queremos ir, esto del festival con todo eso cultural que hemos venido, no sé, juntando desde hace tanto tiempo, y con esto de la economía social y de los proveedores, ¿no? Es como que nosotros tratamos de vivir de otra manera, de estudiar juntos los saberes, compartirlos, comunicarnos a través de la radio, hacer que las voces de muchos... Hoy, la verdad que, cuando te digo sinceramente, a partir de este problema del desalojo, yo me siento muy emocionada, porque uno siente que tanto que hizo, no personalmente, sino la organización, que tiene sus raíces, porque de repente viene uno que dice, sí, porque los chicos venían acá apoyo, y viene otro y dice, ¿cómo no voy a estar si ustedes nos dieron los micrófonos? O sea, me parece que este tejido tan, tan interesante por el cual seguimos apostando es lo que se demuestra en un momento como este, y así que yo te digo francamente, no tengo dudas, no tengo pero ni la menor duda de que nosotros de acá a la calle no nos vamos, de que acá estamos apostando por más, porque me parece que en una actitud que es la que estuvimos siempre, nunca el local fue solamente nuestro. Vos nombrás un grupo político, una organización que se quería instalar en el barrio y no tenía dónde estar, y estuvo acá. Y yo creo que todo el mundo sabe eso. Entonces nosotros lo miramos desde ahí. No es nuestro local de la asamblea, nuestro personal ni nuestro de la asamblea. Es del barrio. Entonces eso no se puede perder. Lo mismo que esta radio que tanto nos costó. No es nuestra, no es de la asamblea. No es de dos o tres que estamos acá, o cinco, diez o sesenta, no sé cuántos somos. Es la posibilidad esta, de que un chico hace un taller de radio y se puede escuchar después, y la puede escuchar la mamá, y lo puede escuchar la familia. Y bueno, yo creo que si lo convertimos en eso, viste, cuando tenés un sueño grande, es muy difícil que te lo bajen. Estamos frente a un enemigo muy jorobado, todos lo sabemos. Es un momento muy complejo, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación tienen el mismo signo, y no parecen muy dispuestos a abrir las puertas. Bueno, ya sabemos la situación que tenemos las radios comunitarias, las organizaciones sociales, la economía social, ¿no? Vamos a empezar a hablar de lo que le pasa a los proveedores nuestros y a los consumidores de la economía social, ¿verdad? O a todos como consumidores. Pero bueno, hay que resistir, hay que seguir luchando, y estas cosas me parece que dan mucha fuerza. Sí, muchas gracias. No, por favor. ¿La radio cuánto tiene ya? 2011. Y son 6 años. Perdón.